Pues bienvenidos al tiempo de los tres cuervos. Hoy es martes, son las 9 y es el momento en que nosotros sobrevolamos las músicas del mundo, las músicas de raíz, las músicas en general y bueno, extendemos las alas por todo lo que suena. Y hemos empezado con nuestra sintonía All Over the Bow Road de Danan. Estás en el 101.8 de tu dial FM. Nos puedes seguir en radiotopo.org por el streaming. Y pues desde hace poquito también puedes escucharnos en el podcast. Empezamos con el último trabajo del grupo irlandés Lunasa, que ya trajimos el martes pasado e inauguramos, y donde pues hay bastantes colaboraciones. El nivel es el acostumbrado, no baja el listón. Y bueno, esto se llama The Bonnie Light Horseman y aquí está Natalie Merchant con ellos. When Bonnie commanded his armies to stand, and he led forth his cannon right over the land. Well, he leveled his cannon, his victory to gain, and slew my light horseman on the way home from Spain. Broken hearted I wander, broken hearted I lay, since my Bonnie in the cold war was slain. Thank you. Bonaparte. You're the cause of my woe. Since my bony light horseman to the cruel war to go. Broken hearted I wander, broken hearted I'll remain. Since my bony light horseman in the cruel was bien, una preciosidad, la voz de la Natalie Marchand y la canción. Bueno, de Bonnie Lee Horseman es un tema tradicional, lo ha hecho bastante más gente. El trabajo se llama Cash y, bueno, pues por ahí anda, si lo queréis buscar. Nos vamos a una reedición de un trabajo de un grupo de Camerún del 78, Los Camaroes, un grupo... Pues bueno, que hacían música africana pasada por el funky, lo que existía en los años 70, y que fue el último disco que sacaron. Se llamaba Resurrection Lost. Y bueno, conservan aquí todavía la formación original. Luego se volvieron a juntar bastantes años después. Pero aquí todavía están los miembros originales, especialmente Johnny Cosmos en Bambo Simon. Y por ahí está también, espera que busque, porque ya sabéis que los nombres en camerunés, bueno, vamos haciendo cursillos, pero nos van costando todavía. Bueno, pues están Jean Gabari y Messi Martín, que eran los pistoleros, digamos, los que llevaban las guitarras. En fin, sin más dilación, vamos con ellos. Esto se llama como el disco, Resurrection Lost. Yeah, yeah, Giovanna lo sé.

Bien, pues Sucus desde Camerún, eran los Camaroes, un disco ya bastante añejo. No tanto los este de Madredeus, aunque es de 2005, Falúas do Tejo. Pero bueno, siempre es un placer escuchar la voz de Teresa Salgueiro, acompañada, como no, por José Peixoto, Pedro Aires Magalláes y Carlos María Trindade. Y os vamos a poner Lisboa, Reina do Mar. Lisboa recuerda.

J'entends dans ta cora, parfois même ta colère. J'entends dans ta cora ton cœur qui bat, mon frère. J'entends dans ta cora toute l'humilité, à la verticale, dans l'immensité. J'entends dans ta cora l'enfant qui part en guerre. J'entends dans ta cora ton cœur qui bat, mon frère. Même si j'entends aussi l'orage s'éloigner, nos ivresses apaiser, la vie illimitée. Au-delà des désastres de nos biographies, au-dessus des murailles de nos fausses vies, allez chanter tous ensemble plus fort. Bueno, pues ahí estaban en directo, estaban Emmet, Tumani Diabaté, Sidiki y Fatoumata. Y esto era Mani Tumani. Vendrá algún día más el trabajo. Es fácil de encontrar, sobre todo pues en los mundos más francófonos y sus allegados. Bueno, pero nosotros, como somos animales a los que nos gusta volar y volar, nos vamos a buscar música, esta vez saltando el Atlántico. Nos vamos a Argentina y ahí está Naranja Quinteto, un grupo pues un poco extemporáneo que, aunque cogen temas folclóricos, pues lleva una formación más parecida a un quinteto de jazz. Esto se llama Los Gordos. Thank you. Naranja Quinteto, el trabajo se llama Peludo y si veis la portada pues tiene una hermosa cabra, muy lanuda, con los cuernos retorcidos. Y bueno, ellos por lo que se oye tocan y tocan bastante. Esta es una de las más relajaditas, pero tienen un contenido musical más que interesante. Bueno, vamos con nuestro espacio semanal de La Canción para que David se vaya a dormir. Ya sabéis que mi hijo, si no ponemos la canción, luego duerme mal, así que necesita pues una canción. Y en este caso, pues vamos después de la calma hacia la tempestad con Paddy and the Rats, una banda húngara que hacen punk céltico, Celtic Punk. Van por su segundo trabajo, Riot City Outlaws. Y bueno, la canción se llama Únete al motín, Join the Riot. Bastante. En cuanto me tengas preparada la mochila para mañana para el cole, vamos, vas a caer dormido, pero como un tronco. Nosotros nos vamos hacia Noruega con un grupo que también ha venido ya más veces por aquí, los Tusmorque, que acaban de sacar trabajo de nombre no muy pronunciable, algo así como Fjersin y Farber. Y esta es la canción que le da título, que como os podéis suponer, se llama Fjersin y Farber. Oh, Bruce Moore, que entre el progresivo, la psicodelia, el metal, porque algún miembro también proviene de por ahí, y referencias todo tiempo, diría yo. Y bueno, Vivir para aprender, esto viene a ser Fiesin y Farber, se llama el tema, o algo así. Bueno, nos vamos a Serbia. Goran Bregovic ya tiene pues más de un año el trabajo, el Tres Cartas desde Sarajevo. Un trabajo pues inspirado en bueno, una anécdota de una periodista de la CNN que fue al Muro de las Lamentaciones y le preguntó a uno de los que estaban allí rezando que cuánto tiempo llevaba ahí rezando. Y el otro dijo, pues llevo 6 años. Y dice, no fastidies, que lleva 6 años. Sí, sí, sí, llevo pidiéndole a Dios que durante 6 años que llegue la paz entre judíos, cristianos y musulmanes. Y entonces, pues, Bregovic dice que la moraleja de todo esto es que Dios no nos ha enseñado a vivir en paz entre todos, que tenemos que aprenderlo nosotros. Bueno, el caso es que es un trabajo donde, como no, está la banda de bodas y funerales, la Funeral and Wedding Orquesta, y donde se invita pues a bastante gente a que pase por allí, entre otras, pues ya estuvo también la canción Vino Tinto, donde canta el Bebe, que como sabéis es de aquí, y por allí pues están también Riz Cohen, Rachid Taha, que va a sonar ahora mismo, Fieh Zuari, Asaf Abidan, Mirjana Neskovic y Sifet An Mehmet, un poco intentando representar todas las religiones también en las colaboraciones. Y bueno, pues por el lado de la religión musulmana, esto se llama Dug Dug y está ni más ni menos que nuestro amigo el argelino Rachid Taha. Oh, Bueno, ahí está, Rachid Taha con Goran Bregovic y la banda de bodas y funerales. Y vamos a echar un poco la vista atrás cuando Rachid Taha sacó Tequi Toy, producido por el guitarrista Steve Hillays. Y bueno, esa versión, él mantiene que los Clash sacaron la canción basándose en que cuando giraron por Francia le oyeron a él. La canción realmente es del batería de los Clash, Topper Hedon, quizá la única canción conocida de Topper. Luego, curiosamente, lo echaron por Yonki y luego publicaron la canción. Pero bueno, es Rock de Casbah y en Tequi Toy, el Iggy Pop argelino, que le llaman algunos, hizo esta versión de Rock de Casbah, Rock el Casbah. Rock the Casbah, rock A Sarif no le gusta que roqueen en la Casbah, ya se sabe. Sarif es un poco integrista, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues vamos a dejar al señor Rachid Taha. Si no habéis asistido a alguno de sus conciertos, pues os podéis esperar un poco de todo. Depende del día que tenga él. Pero cuando está en el día bueno, es muy bueno, todo hay que decirlo. Como le pasa a algunos músicos conocidos. Bueno, vamos a retroceder en el tiempo, hacia el año 65. Pete Seeger, Kevin Barry. Early on a Sunday morning, high upon a gallows tree, Kevin Barry gave his young life for the cause of liberty. Only a lad of 18 summers, yet there's no one can deny that he went to death that morning, proudly held his head up high. Shoot me like an Irish soldier, do not hang me like a dog, for I fought for Ireland's freedom on that dark September morn. All around that little bakery where we fought from hand to hand, shoot me like an Irish soldier, for I fought to free Ireland. Just before he faced the hangman in his lonely prison cell, British soldiers tortured Barry just because he would not tell all the names of his companions, other things they wished to know. Turn informer and we'll free you, proudly Barry answered no. Shoot me like an Irish soldier, do not hang me like a dog, for I fought for Ireland's freedom on that dark September morn. All around that little bakery where we fought from hand to hand, shoot me like an Irish soldier, for I fought to free Ireland. Another martyr for old Ireland, another murder for the crown. Well, they can kill the Irish, but they can't keep their spirits down. Shoot me like an Irish soldier, do not hang me like a dog, for I fought for Ireland's freedom on that dark September morn. All around that little bakery where we fought from hand to hand, shoot me like an Irish soldier, for I fought to free Ireland. Bueno, pues ahí estaba Pete Seeger en directo en el año 65. Y llegó el año 66 después y Bob Dylan se había pasado la electricidad. De hecho, en el 65 sacó su disco Highway 61 Revisited, con el que pues muchos se dedicaron al llanto, al crujir de dientes y al insulto fácil. Bueno, el caso es que estoy leyendo la biografía de Robbie Robertson, el guitarrista de The Band. Y bueno, pues se me ha ocurrido que le vamos a dar otra revisitada al Basement Tapes, a las cintas del sótano. No es la primera vez que pasamos por ahí en los Tres Cuervos, pero bueno, pues vamos a darle otra vueltita, porque bueno, estoy motivado. La biografía es curiosa, es divertida, especialmente la primera parte, cuando son la banda de Ronnie Hawkins, The Hawk, y cómo las pasan viajando entre Canadá y Oklahoma y girando por el sur y tocando en garituchos de mala muerte. Pero la verdad es que casi le da a uno envidia el no poder haber vivido esos momentos y haber hecho rock and roll, pues eso, en el momento en que rock and roll tenía sentido. No sé si ahora lo tiene, pero en aquel momento seguro que sí que lo tenía. El caso es que, bueno, no hay muchos testimonios de la época de Ronnie Hawkins y los House, y que hay algún disco, pero de Levon and the House, el grupo que fueron después de dejar a Ronnie Hawkins, no quedan muchas grabaciones. Si os metéis por YouTube seguramente encontraréis cositas. Sacaron unos cuantos singles, algunas colaboraciones, y debe haber por ahí material que no se conoce mucho, que siempre han dicho que alguna vez sacarán una caja sobre The Band, pues tipo lo que haya hecho en el Yawn y lo que ha hecho más gente, donde pues meterán todas las grabaciones que se puedan pescar de sus primeras épocas. Pero lo interesante es que, bueno, llegó un momento en que un tal Bob Dylan le pidió a Robbie Robertson, el guitarrista de los House, si podía tocar con él en directo, porque la banda de estudio que había montado para hacer Highway 61, pues el señor Mike Bloomfield no tenía muchas ganas, ni el señor Al Kooper, de salir de gira, y más después de lo que les había pasado en el Festival de Newport, que les habían llamado de todo y nada bonito. Entonces Dylan pues se buscó, bueno, le habían presentado a Robbie Robertson, tampoco lo conociera mucho, tocó con él unas cuantas veces, y yo creo que lo que debió de decir es: buf, me voy a coger una banda de estas bregada, de estar tocando en todos los sitios, para hacerme la gira, porque me parece que me va a caer y gorda. Y efectivamente así fue. La gira americana, pues le llamaron de todo, lo abuchearon, e incluso cuando fue a Australia lo abuchearon, cuando fue a Suecia lo abuchearon, cuando fue a París le abuchearon, y por supuesto en Inglaterra lo abuchearon, como recoge el documental del señor Pannebaker, que es algo que se llama It the Document, y que podéis ver, pues, si habéis visto la película de Martin Scorsese sobre Dylan, el documental. Bueno, sin enrollarme tanto, pues fueron la banda de gira. Cuando se pasó a la electricidad, el señor Dylan se las comieron pardas. El batería Levon Helm en Estados Unidos abandonó la banda porque no le convencía mucho aquello. Acabaron la gira en Inglaterra. Cuenta Robbie Robertson que Dylan estaba destrozadito, posiblemente de lo que estaba tomando entonces, que no sabemos muy bien qué era, que posiblemente eran más pastillas que otra cosa, pero debía ir de anfetas hasta el cuello. Y el caso es que, bueno, pues unos meses después tuvo un accidente de moto muy conocido, donde casi se partió el cuello y pues tuvo algún daño cerebral menor. Como luego contó Dylan al señor Jan Wenner, el director de la Rolling Stone, más tarde, hasta después de que pasara un año casi no se dio cuenta de lo que le había pasado. Él pensaba que podía seguir haciendo lo mismo. ¿Y qué es lo que hizo durante ese año? Pues se juntó con los House, que andaban buscando un sitio para grabar su propio material en Nueva York, y entonces le sugirieron que se fueran a Gusto, donde estaba Dylan. Gusto es un pueblo que está por ahí en las montañas, cerca de Nueva York, donde se realizó el famoso Festival Hippie más tarde. Y el caso es que alquilaron una casa de color rosa que llamaron Big Pink, y donde metieron su equipo, metieron unas grabadoras caseras, no tenían tampoco mucha gran cosa, e hicieron una especie de taller de canciones al que un poquito más tarde se apuntó Bob Dylan. Y de ahí salieron un montón de canciones que en principio estaban destinadas a que dárselas a otros intérpretes para que hicieran versiones de canciones de Dylan. Muchas de ellas se quedaron en las cintas y en los baúles de CBS, hasta que han salido en las famosas Buglet series del señor Dylan, precisamente en el volumen que se llama, pues así, The Basement Tapes. Y bueno, pues vamos a reproducir un poco qué pasó en esos meses. La verdad es que los House dieron un giro diametral a lo que estaban haciendo. Una banda que se dedicaba más que nada a hacer directos, pues se metieron ahí en mitad del campo, en una casa, a hacer canciones. Entonces, como cuenta Robertson, la máquina de escribir, había dos, no paraba, porque Dylan componía escribiendo a máquina, o en todo caso embronando alguna servilleta de papel, pero nunca sabía escribir a mano. Y bueno, pues los House habían aprendido de él. Faltaba Levon Helm, el batería, que se unió a ellos unos meses más tarde, y sacaron un corpus de canciones tremendo, del cual pues ahora en las Bootleg Series ha salido, en la edición más extendida, que ya no recuerdo cuántos CDs son, espera un momento que le eche un vistazo, son 6 CDs, pues ha salido, si no es todo el material, que sospecho que no, algo se dejarán en el cajón para vender más tarde, gran parte del material de las famosas Basement Tapes. De hecho, sabéis que hay otro documental por ahí donde han juntado a intérpretes modernos, de Elvis Costello para abajo, sobre canciones de Dylan que aparecieron letras por ahí en alguna parte de su casa de Woodstock de esa época. Bueno, el caso es que debió haber un rollito musical muy, muy, muy interesante. Y sobre todo sirvió para que lo que luego sería The Band, los House, desarrollaran pues un nuevo estilo musical, que es el que los llevaría a la fama. Y bueno, empezamos con Odds and Ends, que quizás sea una de las canciones que más llevan al sonido primitivo de los House. Los House tocaban pues con la estrella rockabilly Ronnie Hawkins, y luego de ahí, del rockabilly, y pasaron al blues, al rhythm and blues, incluso a tocar soul y sonido Motown. Esto se llama Odds and Ends. All over the place. You promised to love me, but what do I see? Just you coming and spilling juice over me. Odds and ends, odds and ends. Lost time is not found again. Now you take your file and you bend my head. I never can remember anything that you said. You promised to love me, but what do I know? You're always spilling juice on me like you got some place to go. Odds and ends, odds and ends. Lost time is not found again. Odds and ends, odds and ends. Lost time is not found again. Bueno, odds and ends. El ambiente de grabación, bueno, de grabación, realmente lo que tenía era una grabadora de 3 pistas que llevó Gar Hudson, el teclista, y un tanque de eco o algo así que llevó Robbie Robertson, pero no tenían mucho más, y el equipo con el que tocaban. Y la cosa era muy, muy, muy relajadita. O sea, venía Dylan, escribía una letra y decía, oye, ¿y esto cómo le podíamos hacer? Y pues alguno de ellos, especialmente Robbie Robertson, que fue el que se llevó más el gato al agua de la composición, pues fueron haciendo canciones. Digamos que era una historia muy democrática. Más tarde pues hubo problemas en The Band, básicamente por eso, porque la mayor parte de los royalties se los acabó llevando Robertson, que era el principal compositor. Claro, también hay quien dice que el resto de la banda estaba demasiado drogada como para componer, y Robbie lo hacía mejor. Bueno, no sé muy bien. El caso es que, pues muchas veces era una cuestión de llegar, descojonarse, ponerle música y que saliera, como por ejemplo en este Too Much of Nothing. Bien, está la toma 2. En la toma 1, la risotada que se pega con lo que está diciendo en la letra Roy Robertson es para oírla. Viene a decir algo así como, demasiado de nada mata a cualquiera. Pero bueno, en la segunda se lo tomaron algo más en serio. De todo el material, pues sí, hubo versiones de bastante gente. Para empezar, aquí ya hemos puesto alguna vez la de los Fight for Convention, que hicieron 2, ni más ni menos. Otra que también fue muy muy conocido es la que hicieron el grupo inglés Manfred Mann de esta canción, Queen de Esquimo. Everybody's building the big ships and the boats. Some are building monuments, others are jotting down notes. Everybody's in despair, every girl and boy. But when Quinn the Eskimo gets here, everybody jump for joy. Come on without, come on within. We'll not see nothing like the mighty Quinn. Now I like to do just like the rest. I like my sugar sweet, but darting fumes and making haste in my cup of mead. Everybody's just standing around neath the tree, feeding pigeons on a limb. inside them all. Just tell me where it hurts, and I'll tell you who to call. Nobody can get any sleep, there's someone on everybody's toes. But when Quinn the Eskimo gets here, everybody's gonna doze. Como se puede comprobar, el sonido no es el mejor. Andaban un poco corto de dinero, aprovechaban la cinta todo lo que podían. La grabadora no era la mejor. Y básicamente son maquetas con ensayos de arreglos o de posibles variaciones de las canciones. De este material también The Van, lo que sería después The Van, los House en ese momento todavía, tomaron varias canciones. Por ejemplo, este Assault Be Released, una posiblemente las canciones más conocidas que salieron de allí, que el propio Dylan ha hecho bastantes veces y que popularizaron The Band en su primer disco, el Music from Big Pin, en la versión que cantaba Richard Manuel, que lo hacía en un tono de falsete. Esta, sin embargo, es la que cantaba Dylan. Not near. So I remember every face of every man who put me here. I see my light come shining. Yeah! Bueno, y por ahí salen también las voces de Richard Manuel sin hacer falsete y de los demás haciendo armonías, si os habéis fijado. Rick Danko en particular es el que hace aquí falsete, es el que hace la voz aguda. Y bueno, no es como la de Big Pin, que evidentemente es mucho más redonda, está grabada en estudio, pero la maqueta ya sonaba bastante, bastante convincente. Esta es la segunda toma de ese release. Otra canción que, donde por cierto también mete mano Richard Manuel bastante, es el Tears of Race. La letra es de Dylan, pero la música básicamente es de Manuel. Esta es la toma 3, Tears of Race. We carry you in our arms on Independence Day. And now you throw us all aside and put us on. A place for you to stand. Now I want you to know that while you were gone, discovered that there was no one true. That I myself really thought it was just a childish thing. From bad to worse. Bueno, ahora alguno, si lo tiene, se podría repasar el primer disco de The Band, el Music from Big Pin, y comparar con las que luego hicieron ellos en estudio, tanto en Nueva York como en Los Ángeles. Comenta Roy Robertson que estaba alucinado por la cantidad de canciones que tenía en la cabeza Bob Dylan. Se sabía y se sabe un montón de canciones que había atesorado pues a lo largo de los años en su memoria. De hecho, pues es quizás uno de los mayores bibliotecarios de la herencia de la música tradicional en Estados Unidos y de las personas que más sabe de ello. Y claro, al juntarse con los House, luego The Band, posteriormente, pues se monta con unos especialistas también en el rock and roll, en el rhythm and blues, y en ese momento casi en casi todos los tipos de música americana. De hecho, siempre se ha comentado que es curioso que sea un grupo con cuatro canadienses y un sureño el que probablemente haya generado eso que ahora llaman americana. Y que haya captado la dimensión extraña que tiene ese país, que es Estados Unidos, que puede ser terrible y que puede ser bellísimo y que puede ser muchas cosas, y que ellos lo supieron expresar también a través de las canciones. Pero bueno, eso se tradujo también en que tocaron un montón de versiones de cosas que les apetecía en aquel momento para divertirse, porque lo que hay que tener muy claro es que fueron unas sesiones donde ellos se lo pasaron más que estupendamente. Por ejemplo, esto es muy cortito, pero es algo que viene de See You Later, Alligator, pero se llama See You Later, Allen Ginsberg. Pues regodeándose de lo pesado que podía llegar a ser el poeta. Pues eso, See You Later, Allen Ginsberg. Y bueno, hay una anécdota que cuenta también Roy Robertson, cuando están grabando en Nueva York la primera parte de Music from Big Pin, que apareció por el estudio Allen Ginsberg con su novio y un armonium que solía llevar para hacer mantras y cosas de estas, y en cuanto lo vieron, pues le metieron una bola para que se fuera a darle el coñazo al manager de Dylan, y que fue lo que hizo. Entonces, bueno, no es que sea mala persona o que fuera mala persona el señor Ginsberg, pero sí que podía llegar a ser un poquito pesado, por ahí va. Y bueno, para acabar, quizá no fue el single de Music from Big Pin, quizá la canción que todos recordamos es The Wait, pero este se la prestó y muy a gusto Bob Dylan, The Wheels on Fire. Serves you well. We were going to meet again and wait. So I'm going to unpack all my things and sit before it gets too Bueno, pues para concluir con la historia, lo cierto es que estas canciones Dylan no tenía ninguna intención de sacarlas y fue su manager el que le convenció de que la registrara en una compañía que se llamaba Duart Music, en la que él tenía pues una parte, para pues eso, vendérselas a otros intérpretes y que hicieran sus versiones. Lo cierto es que bueno, llegó a la Rolling Stone, a Jan Wenner, al director que entrevistó a Dylan, y se enteró de que andaban por ahí circulando estas canciones. De hecho, yo algunas de las tomas, cosas como por ejemplo el See You Later, el Ains Gisbert este que hemos puesto, pues han salido ahora, aunque en alguna vez habían salido en alguna anécdota, pero no estaban publicadas pues por no levantar ampollas a nadie, claro. Pero sí que se empezaron a conocer pues canciones, entre otras cosas, se las quedó el manager de Dylan, el señor Grossman, pero también Gar Hudson seguía teniendo las cintas originales de muchas de las cosas que ni se habían planteado que se fueran a publicar jamás en la vida. Lo cierto es que sí que hubo bastantes versiones de gente, y para acabar os vamos a poner pues la última, la versión de un grupo inglés, Julie Driscoll y Brian Auer, and Trinity, la voz soul de Julie Driscoll con el teclado de Brian Auer, y este Wheels of Fire. Complete. Uy, salía el presentador de televisión. Bueno, pues era el Wheels of Fire con Julie Driscoll y Brian Auger. También los Bears hicieron una versión de esta canción. Pero bueno, eso ya es otra historia. Y vamos a cambiar la dirección del vuelo. Vamos a volver del pasado y vamos a poner a la Melbourne Ska Orquesta, una orquesta australiana de ska que hacen música para bailar, básicamente, versiones, temas propios, y se la vamos a dedicar a Nano de Escándalo en las Ondas, Nano Escandaloso. Para ti, Get Smart. Are you ready to get smart? Yeah! Are you ready to get smart? Yeah! All right. Yeah. Here we go. Pick it up now. Pick it up now. Pick it up now. Yeah. One, two, three. Orquesta. Ya verás que todo va bien mañana, tío. Venga, pues nos estamos ya casi yendo. Eric Bibb, el bluesman, el artista afroamericano, pues de lo más prolífico que hay, porque todos los años, si no saca uno, saca casi dos. Y en este caso, pues ha sacado un trabajo con su señora madre. El disco se llama Praising Love, ¿vale? Y es un dúo formado por él, Eric Bibb, y su madre, Ulrika Bibb. Y bueno, pues os vamos a poner para irnos este Show Me The Way. Con lo cual, pues os esperamos el martes que viene. Ser buenos. Show me the way, oh Lord. Show me the way. Oh Lord, in the darkest night, send me the light. Send me my true friends all over the world, in every land. Send me where you want me to go. I'm ready to join. Show me the way, oh Lord. Show me the way. Oh Lord, when I'm all alone, lead me. Lead me when I can't see my way up the mountain. Lead me over burning sands and revive me at love's fountain. Show me the way, oh Lord. Show me the way. Oh Lord, in the darkest night, send me the light.